hablar sin miedo y con sinceridad, sin tanto rodeos y sin cargo de conciencia. Me sentí mucho mejor, hasta mi cutis cambió. Y duermo ahora sin ninguna tensión. Me dicen que guarde mejor mi opinión, que calladita estoy más guapa. Pero es que el silencio es también opinión. Así ataco sin palabras. Dos cucharas de ironía. Y me ha faltado nombrar un ingrediente final. Es mi receta y no te la pienso dar.